Hoy en nuestra mesa de café, entre amigos, José Lucio Popa Paramio. Un trabajador del fútbol, que seguramente todavía ese escalofrío de anoche está en el cuerpo. Popa, bienvenido, buenos días y felicitaciones. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Y sí, porque en 11 años que uno está en esto, fueron dos ascensos, un descenso, y bueno, esto te marca en los momentos difíciles, te justifica el esfuerzo, el abandono, entre comillas, de la familia, de tus horas libres, que te manejan los tiempos, y el estadio lleno. Hay muchas cosas que se entremezclan y bueno, recompensa en parte lo que uno hace, bien o mal, pero con mucha vocación. Pero son 11 años que ponemos en la balanza con muy pocas alegrías, digamos que el porcentaje seguro es muy chico, ¿no? Muy muy chico, con muchas críticas. Unos cuando arrancó tenía todas las pilas recargadas y otra edad. Hoy a los 68 ya no estoy para soportar tantas cosas. Hay cosas que son injustas. Vos te pones a analizar y decís todo lo que ponés, todo lo que das, todo lo que le dedicás, y después te juzgan de una manera grotesca y me cae mal, y no estoy para que me tomen examen cada año, ¿no? A mí solo, a todo el departamento de fútbol. Vos imaginate que... Pero vos sabés que el que hace siempre es criticado. Sí, pero es malo. Eso es malo porque la gente se cansa, porque familiares míos, parientes míos, amigos míos han escuchado que... Y si están 10 años en un club, 11 años en un club, porque algo se llevan. Encima, que algo se llevan. Y bueno, y dicen, pero no hay que pensar en los malos momentos. Y que en los malos momentos, en los buenos momentos, vos tenés que recordar a aquello otro, para que aquellos que agreden, para aquellos que cometen injusticia, piensen cómo es esto, que no todo el mundo se mueve por dinero, que esto se juega por plata, indudablemente que se juega por plata, pero hay una vocación detrás. Una vocación de dirigente. Yo tengo un respeto enorme, y siempre lo digo, por el Tony Pellicioni, por lo que hizo en el fútbol, por el Gordo Trapani, Jorge Rodríguez, por lo que hicieron en el básquet. Y Olavarría no la acompañó bien, y no fueron juzgados bien. Y eso a mí me duele. Y cuando nosotros llegamos al fútbol de Racing, las canchas de Olavarría estaban vacías. A nadie le preocupaba el piso de la cancha. Todos decían, ¿para qué invertir en torneos cuasi profesionales? Se van a terminar fundiendo el club. Y en 11 años, que es mucho tiempo, un poquito abrimos la mente. Porque hoy Olavarría, este mercado futbolístico de Olavarría, que yo amo, al que yo lo adoro y que lo quiero ver fuerte, fortalecido, competitivo, pero a nivel nacional, que se puede, hoy saben que hoy se puede, cuando llegamos se reían. Hoy tiene un equipo como Racing Argentino A, un equipo como Ferro en Argentino B, y tiene ahí a las puertas al Fortín y a Estudiantes queriendo llegar al B, luchando por ganar el local, y participan con seriedad ahora en el C. Quiere decir que el trabajo de estos loquitos, que fue variando, este departamento de fútbol fue variando, pasaron muchos nombres. Y en estos 11 años, ¿cuántas veces pensaste en cerrar la puerta? Muchas, muchas veces. Pero vos sabés que el que se iba seguía apoyando y dejaba enseñanzas, y el que venía se acoplaba y sumaba. Nosotros hoy tenemos, yo no me quiero olvidar de ninguno, pero tampoco somos tanto. Está Rubén Novillo. Rubén Novillo, más allá del compañero dirigente, es un amigo. Ricardo Espina ha sumado un montón en este Racing, un contador que se sumó hace poco, pero con una fortaleza, una garra, unas ganas, que desatiende lo suyo para estar junto a Racing. Sergio Dirazar, Mauricio Correa, Marcelo Grigera, la gente encargada de la recaudación, Oscar Angeletti, Sergio Sarfiel, la gente que trabaja en las cantinas, grupo que ayuda de afuera, la sponsorización, que hay un montón de gente que acompaña y que apoya, pero yo quiero destacar al más notorio, al que sin ese sponsor Racing no hubiera podido jugar. Vos sabés que siempre que visitamos la región Popa decimos, ¿por qué no Olavarría? ¿Por qué en Olavarría el deporte no funcionaba, no había referentes? Entonces mirábamos por allí en su momento Barracas Bolívar, el vóley de Bolívar, mirábamos el vóley de Azul en su momento y decíamos, ¿por qué no Olavarría como plaza? Hoy tenemos una plaza importante. Seguro. Se conquistó una plaza importante. Pero hay que mejorarla más, hay que fortalecerla, hay que hacer más sólidas las bases. Porque a veces piensan. ¿Cómo se hace para abrir la cabeza de tanta gente que de pronto todavía? Cuesta mucho porque aún hoy te niegan. Aún hoy. No se involucran. Adentro y de afuera. Yo tengo la tranquilidad cuando se decía van a fundir el club, porque el club acompaña y te da la infraestructura y el nombre. Pero este departamento de fútbol y todos los que pasaron se hicieron total y absolutamente responsables de las cuentas y de las deudas que contrajeron. Y cuando fueron desfilando los presidentes, yo tengo las declaraciones que en algún momento de su ejercicio, por ejemplo, Jorge Ancarán y Dardo González, y seguramente que en algún momento Palay, cuando esté por irse o en la mitad del ejercicio, también lo va a decir. Nunca pagamos una deuda del fútbol. Nunca la comisión directiva ni el club se vio comprometido por el fútbol. ¿Y eso no se valora? Apoyaron. Yo creo que sí, y la comisión directiva lo valora. Y hay socios y simpatizantes que lo valoran, pero hay otra gente, también socios, también simpatizantes, que por ahí no sé, piensan que uno está detrás de alguna otra cosa y te hace daño. Yo escuché, por ejemplo, te digo, el presupuesto hoy de Racing es de 120.000 pesos, tiene un macroemprendimiento de 35 personas, hay que pagar alquileres, es una comida... Pima. Sueldos, viajes, hoteles cuando salís, restaurantes cuando salís. Y yo escuché que una transmisión local, y eso, yo ya estaba con ganas de dar un portazo, pero eso me cerró, me hizo el clic. Dijeron, uno de ellos dijo, Racing no tiene proyecto ni dirigente, hace dos o tres meses, Racing es muy generoso y permite que todos vivan de Racing, es decir, que vivan, que trabajen con Racing. Pero no se puede así decir con un micrófono en la mano que después de 11 años uno tiene familia, y cada uno de los que estamos ahí tenemos familia, y lo hacemos con toda honestidad, con muchas ganas y con muchos errores. No pueden decir que Racing no tenía proyecto, porque Racing ya había sido invitado al Argentino B y Racing ya había ascendido una vez al Argentino A, y ahora vuelve a ascender. Y entonces cuando te dicen así, vos decís, como tanto esfuerzo, tanto sacrificio, que nadie me obliga, lo hacemos por... No, obviamente, uno lo hace por vocación además. Pero tanto esfuerzo para que después un tipo con un micrófono diga que no tenés proyecto y que son pseudo dirigentes, a mí eso me hizo mal, porque ese es el que me va a enjuiciar. Y la gente lo traslada a la calle, y la gente a su vez, hay gente que le gusta pensar mal. Quizá la cuestión se valora cuando uno toma distancia de los hechos, de los acontecimientos. Sí, pero así restamos a la gente. No, no cabe ninguna duda. Yo no digo por mí, porque yo te digo la verdad. Yo me siento un privilegiado que Racing me haya permitido estar 11 años manejando con mucha gente. Es decir, todos los que tuvimos, con iguales poderes, manejamos el fútbol de Racing. Y eso vos te lo llevas adentro, eso no te lo quita nadie. Ningún tonto te va a sacar esa felicidad. O la desdicha también de haber sufrido cuando no podés dormir de noche, que tenés que pagar los sueldos y no la tenés. Y bueno, entonces yo tuve el privilegio. A mí Racing no me debe nada, no me llamó Racing, yo fui porque desde chiquito mi viejo me llevaba todos los días. Y ya grande le digo, ¿por qué papá me trae todos los días? Y me dice, porque el día que yo no pueda ir, yo voy a estar representado en vos y con vos. Yo voy a estar presente. Y anoche, cuando terminé el partido... ¿Te vino a la memoria tu viejo? Claro, como un diálogo imaginario, le digo, hijo, te traje también para vivir este momento de Racing. ¿Lloraste, papá? Sí, mucho. Y flaquea uno, ¿viste? A uno se le empieza a temblequear el cuerpo, sí, ¿no? Sí, sí, porque es superior a uno. Y llora la familia. Y por un portal de internet, por ahí te acusan de chorro. Y los que me conocen, los que están al lado mío, lo que conocen a cada uno de los dirigentes que están en Racing, que estuvieron en Racing. Oscar Saldía me fue a buscar y le estoy sumamente agradecido. Los que nos conocen saben que no nos quedamos con la plata de nadie, que todos los meses, de todos los años, de cada campaña, durante toda una década, tuvimos que poner. Y no quiero que ni nada, ya te digo, Racing no me debe nada, yo le debo a Racing y estoy orgulloso por lo que es, porque Racing me permitió vivir y nos permite vivir, porque hay mucha gente joven que tiene otros compromisos, tiene que crear su familia, asegurarse su futuro. A mí no me sobra nada, pero ya estoy hecho. Ya no. Cuando llegaste a tu casa con tu familia, allí dijeron, bueno, seguramente, ¿no? Sí, misión cumplida, cumpliste tu meta. Hoy Daniel Loano, que además de periodista es un amigo, que me ha criticado muchas veces, pero con honestidad, con seriedad, con fundamento, porque sé escuchar, porque sabemos escuchar, porque no somos soberbios, no estamos subidos al caballo en ninguna soberbia, me llamó y me dice, no te vi ayer, te fuiste muy rápido. Le digo, mirá, fui a mi casa porque mi señora es la que me bancó cada día de cada año, de todo este tiempo, y mis hijos, y mis nietos. Y entonces quería estar con ellos, y después sí, después volví, festejamos a la noche, y te quedó esa alegría, que se te va a escapar, se va a esfumar dentro de 48 horas. Porque vas a tener que redoblar el presupuesto. Porque a los 120 mil pesos le vas a tener que sumar otros 120. Y si bien van a entrar directos de AFA unos 50 mil pesos, va a haber que lograr otros sponsors. Pero te decía hoy, después me desvié, que en todos los sponsors, a todos los sponsors los simbolizo en el principal. En la gente de YPF, Sito y Priola, y permitime que los nombre, que no es ningún chico. Son amigos además de la casa. Es una gente que en las buenas y en las malas Racing estuvo una rueda sin ganar, jamás criticó, jamás nos recibió con mala cara. Carlitos Priola es un fenómeno, la familia, Sito. Con gente así se puede avanzar, se puede hacer mucho. Popa, te escucho, veo que cumpliste tu objetivo. Noto que llegaste a tu domicilio, a tu casa, y como que me estás haciendo un balance de lo que fue. Todavía no lo puedo creer, todavía no. Y la honestidad de la gente que te rodea, porque cuando me encuentro con Noto dentro de la cancha, Noto me podría haber dicho, mirá dónde te llevé. Y sé lo que me dijo Noto, que nos cambió la vida. Gracias por la oportunidad. Él me agradecía a mí, en lugar de yo agradecerle a él. Y fíjate qué debut el de Noto, ¿no? Con una derrota contundente. Cómo cambió todo. Y yo me retumbaban, porque a esta edad muchas veces tenés la memoria, ¿viste? Yo ayer me retumbaba en los oídos la frase de Botella en Tandil, cuando llorando y ya renunciando decía, conmigo o sin mí, Racing va a ascender. Duilio Botella eligió a estos jugadores. No pudo hacerlo funcionar al equipo. Gustavo Noto llegó, entró al vestuario y desde ese día Racing cambió. Fíjate cómo muchas veces un hecho... Un mismo plantel, claro, con otra charla técnica, cómo te cambian las cosas, ¿cómo, ¿no? Cambiaron las cosas. Por eso pienso en el momento que vivió River, yo soy hincha de Boca. Y hay muchos tontitos de Boca que se alegran por lo que le pasa a River. Y River es un grande, y un grande necesita del otro grande para ser grande. Y Boca y River no debieran irse nunca, aunque la competencia es democrática y es justa, y por ahí alguno se tiene que ir. Pero todo el daño que le haría al fútbol argentino que River viva momentos diferentes. Popa, ¿querés escuchar qué dicen los hinchas de Racing? Sí. ¿Lo teníamos el oyente en aire? No. En realidad lo atendí yo al oyente. Lo que pasa es que en vivo no te podía explicar bien. Una señora, Graciela, llamó y dijo que la agrupación de la Cerrito recolectó dinero y lo entregó para la iluminación del estadio, para colaborar. Bueno, ahí está el granito de arena que todos aportan. Seguro, ¿no? El compromiso que todos asumen, pero que es lo más importante de todo. Esto es una causa común. A todos nos une Racing, y eso es lo importante. Todo lo que colabora... Fabián Servino, todos la gente que acompaña a Racing, que son demasiados, porque esto tiene un costo, esto es por plata y esto es así. El jugador quiere ganar, pero quiere cobrar, y si no cobra no está tranquilo, y el vestuario se diluye y se empiezan a ocupar de cosas que no deben ocuparse, tienen que estar pensando nada más que en el partido, porque ellos tienen su familia. Entonces hay que llegar con el dinero, y a veces llegamos tarde, lamentablemente. Popa, llegaste, cumpliste tu objetivo, sí. Equipo en el Argentino. ¿Qué pasa con Popa Paramio? Sigue, te noto haciendo balances, te noto como diciendo, todo esto fue lo que gané, no, mirá, y ahora llegó el momento de la familia, de disfrutarlo con ellos, el momento de relajarme un poco. Yo esta semana me voy a reunir. ¿O vas a redoblar apuesta? No, yo esta semana me voy a reunir con la gente del departamento de fútbol, con quien ya he hablado, son todos amigos. Vamos a mantener un par de reuniones. Primero voy a hablar con ellos y después voy a hablar con la prensa. Te noto un poco cansado. Popa, te agradezco enormemente porque te has acercado. Felicitaciones. Y más allá de los vaivenes de la vida, más allá de estos golpes que muchas veces nos dan, sabemos que tenés en la piel colocado el traje de dirigente, de metedor, de empuje, de ganas de seguir. Así que no sé cuánto uno puede influir desde el micrófono o no, pero de todas maneras, elegir mejor camino como siempre lo has elegido. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Con nosotros, José Lucio Popa Paramio.